Para comenzar el culto de esta mañana, el sermón de esta mañana, abramos nuestras Biblias por el libro de Juan, capítulo 14, Juan 14, versículos 4 al 9. Juan 14, del 4 al 9. Allí leemos: «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?». Jesús le dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo: «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú: muéstranos al Padre?». Queridos hermanos, me complace estar con vosotros en esta mañana. Y tiene esta iglesia para mí recuerdos, ya os lo he dicho alguna vez, yo fui pastor de esta iglesia durante dos o tres años, allá para el año 1984. Todos éramos más jóvenes entonces. Así que me vuelvo a encontrar con hermanos que conozco de aquellos años, otros que habéis venido de fuera, otros que son nuevos. En todo caso, bienvenidos todos a la casa del Señor en ese momento de servicio de culto, donde queremos aprender de nuestro Padre y donde queremos fortalecer nuestra vida espiritual para seguir adelante en este camino que un día emprendimos, unos hace más años, otros menos, pero todos hemos iniciado un camino que, por la gracia de Dios, nos conducirá a la eternidad. Yo siempre tengo por costumbre, porque me enseñaron a mí mis profesores en la Facultad de Teología, a poner siempre un título a mis sermones. El título del sermón es «La paternidad de Dios». «Muéstranos al Padre y nos basta». «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido». «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Cristo es la demostración de Dios. Vino a este mundo para mostrar cómo es Dios. Sobre todo, cómo es su personalidad. Más que los atributos físicos, que están velados a causa, diríamos, de la incomprensión o de la situación por la que atravesó nuestro planeta desde que se alejó del Padre, nos mostró el Señor Jesús cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza. Yo no sé cuántos de vosotros habéis oído hablar del diseño inteligente. ¿Alguien de vosotros ha escuchado alguna vez hablar del diseño inteligente? Veo que algunas manos se han levantado. Es una nueva hipótesis. Sabéis que en el mundo de las ciencias naturales, o de las matemáticas, de la química y de la física, hay tesis, es decir, cosas demostrables, y hay hipótesis, que son avances, diríamos, de reflexión, de pensamiento, que no se pueden demostrar, pero que son teorías muy, muy bien elaboradas, que sirven a los científicos, a los estudiosos, para seguir profundizando en el conocimiento de las ciencias naturales, el conocimiento científico en general. Esta teoría, esta hipótesis del diseño inteligente, es una nueva teoría sobre los orígenes de este planeta que ha sorprendido sobre todo a los evolucionistas. Porque sabemos que desde tiempos inmemoriales, en la historia de la humanidad, siempre los hombres pensaron que este mundo había sido creado por Dios. Hasta que aparece Darwin y su famosa teoría de la evolución de las especies, para mostrarnos que el origen de esta Tierra, incluso del universo, es fruto del azar, de la casualidad. Aquello revolucionó, el siglo XIX revolucionó al mundo científico y al mundo religioso, lo revolucionó. De manera que la hipótesis de la evolución, que también es una hipótesis también, el creacionismo es una hipótesis y la evolución también es una otra hipótesis, ¿no? No se pueden demostrar, son ideas filosóficas, científicas, que se avanzan, pero no resultan absolutamente indemostrables, demostrables, quiero decir. se ha esforzado mucho el mundo científico o el mundo religioso de mostrar los argumentos de una y otra teoría. Esta nueva teoría del diseño inteligente es relativamente reciente en la historia de la humanidad del siglo XX, donde, diríamos, varios estudiosos, varios científicos, algunos creyentes y otros no creyentes, se aproximan a la idea de que el mundo fue creado. No de que el mundo ha sido objeto de una evolución, que hemos aparecido en este planeta por casualidad, como piensan, diríamos, los evolucionistas, sino que el mundo fue creado por una mente inteligente superior a la nuestra. Esa, diríamos, la teoría del diseño inteligente. Y habla, diríamos, de que todo está calculado, perfectamente diseñado, equilibrado, donde da la impresión de que esto no pudo ser fruto del azar o de la casualidad. Las leyes que rigen las leyes naturales, la vida, la química, la física, la astronomía, son tan perfectas que pueden hablarnos, dice esta teoría del diseño inteligente, de una mente superior, de un poder superior que todo lo organizó, que todo lo preparó. Por supuesto, quiero deciros que esto ha sorprendido en las universidades de todo el mundo. Las universidades que, en los últimos años, desde el siglo XIX, desde Darwin, presentaban la teoría o la hipótesis de la evolución como una tesis. Y esto de tal manera ha sorprendido que les ha cogido a los evolucionistas, diríamos, a causa de los razonamientos, de los argumentos de esta nueva teoría, les ha cogido absolutamente sorprendidos. Incluso algunos se han molestado. Conozco el caso en España, concretamente, de algunos científicos de esta nueva teoría del diseño inteligente que han querido presentar sus teorías en algunas universidades españolas y no les han dejado entrar, lo que es anticientífico. Lo científico es que se presente en cualquier teoría para que la gente la escuche y pueda haber diferentes posibilidades. Pero en algunas universidades españolas, en algunas sí, pero en otras no, no les han dejado pasar. Lo que no tiene, lo que es irracional, por supuesto, absolutamente irracional. ¿Sabéis? Hay dos teorías absolutamente contradictorias. Yo las he citado. La teoría del creacionismo, es decir, que el mundo fue creado por una mente inteligente y superior a la nuestra, fue creado. Y la teoría, como digo, de la evolución, que es una teoría del siglo XIX que se inicia con Charles Darwin, un naturalista inglés, que se desplaza a América y que empieza, diríamos, a elaborar una hipótesis completamente y diametralmente opuesta a la teoría de la creación. Estas dos teorías son absolutamente contradictorias, contrapuestas. El creacionismo, repito, nos habla de una mente superior que creó este planeta, que creó el universo. Y concretamente, de este planeta, una mente superior que creó un mundo perfecto, que como consecuencia del mal comportamiento de los habitantes de este mundo, el planeta se fue degradando, se fue, diríamos, estropeando. La otra hipótesis, la evolucionista, es totalmente al revés, que el mundo era absolutamente imperfecto, que éramos, diríamos, seres unicelulares, seres pluricelulares después en la evolución, que llegamos a ser peces, animales de sangre fría, de sangre caliente, llegando a las especies más superiores, de manera que desde las células fuimos transformándonos de lo más inferior a alcanzar, diríamos, la especie humana, que es la obra más perfecta. O sea que son dos teorías absolutamente contradictorias y opuestas. Sin embargo, quiero leeros un pensamiento de un filósofo francés, Paul Vincent, que dice, hablando de Dios, diríamos que nosotros, los que creemos en la hipótesis creacionista, decimos que la evolución ha existido, pero es una evolución, repito, una evolución regresiva. A causa del pecado, el hombre fue creado perfecto y fue regresando hasta llegar a convertirse en muchas ocasiones los seres humanos a seres animales, a bestialidades insoportables, y de ello tenemos pruebas evidentes en nuestra historia reciente. Así que, diríamos, esa evolución, nosotros la aceptamos los creyentes, pero es una evolución como resultado de la desobediencia, del pecado que nos ha ido regresando en el tiempo hasta convertirnos casi casi en hombres de las cavernas a causa del pecado. No se entiende de bajo ningún concepto, es una demostración más, lo muestro como una evidencia más, de que sociedades bien evolucionadas desde el punto de vista técnico, científico y filosófico, como fue el nazismo, llegaron a cometer tan horribles atrocidades en la sociedad de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, diríamos, el hombre puede regresar, diríamos, a convertirse hasta en un ser animal, un ser monstruoso. Y lo tenemos hasta en experiencias bien recientes a causa de la maldad humana. Hay un pensamiento que quiero leeros y después volveremos a la paternidad de Dios, a lo que la Biblia habla sobre el Dios que nosotros creemos, ese Dios creador de todas las cosas. Dice este filósofo, Paul Vincent, que os he citado, dice: la creencia en Dios, dice este autor, es inherente al hombre. Nadie puede, sin violentar su naturaleza, negar a Dios, por cuanto la institución de su existencia forma parte de nuestra constitución natural. Es decir, que la creencia en Dios forma parte de la naturaleza humana. Decimos, ay Dios mío, de forma espontánea, hasta las tribus más primitivas, diríamos, que hemos encontrado en Asia, o diríamos en América, o en Oceanía, se han hecho la idea de algo superior, diríamos, a lo que es la naturaleza humana. Se cuenta de Otto von Bismarck. Yo no sé cuántos sabéis quién fue Otto von Bismarck. Fue el padre de la creación de la nación alemana, Bismarck, el que diríamos, de los estados alemanes, fundó una nación, Alemania, allá en el siglo XVIII, finalizando el siglo XVIII. Se le llamó a Bismarck el canciller de hierro, un hombre que con mano férrea contribuyó a unir a Alemania en un solo estado. Este hombre era muy creyente. Y un día, Guillermo II, el Kaiser, aquel que puso en marcha la Primera Guerra Mundial, le preguntó a Bismarck, que era su jefe de Estado, el jefe del Estado era el Kaiser, y Bismarck era el jefe del gobierno. Le dijo, vamos a ver, señor Bismarck, le dijo el jefe del Estado, le dijo, usted es un hombre creyente. Y le preguntó, ¿qué pruebas tiene usted de la existencia de Dios? Y Otto von Bismarck le respondió, una prueba tengo, majestad, el pueblo judío. El pueblo judío. Ahí hay un pueblo que está muy cerca de nosotros, en el Mediterráneo, que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948. Las Naciones Unidas reconocen al Estado de Israel después de la terrible tragedia por la que pasó el pueblo judío por la persecución de los nazis. Reconocen el Estado de Israel. Ese pueblo tiene unos orígenes que están en la Biblia. El fundador de ese pueblo se llamaba Abraham, que habló con Dios. Y la historia de ese pueblo que está ahí bien cerca, esa historia aparece en este libro, con detalle, donde de forma sorprendente y sobrenatural, ese Dios en el que creemos, los que creemos en Dios, actuó en la vida de ese pueblo de forma espectacular. Y hay un hecho evidente, ese pueblo y sus descendientes existen. No nos estamos inventando nada, porque están ahí esos descendientes de aquel antiguo pueblo de Israel, cuyo primer padre de aquella nación se llamó Abraham, el padre de la fe. ¿Sabéis? La Biblia. Este libro es la mayor prueba de la existencia de Dios, la mayor de todas. Y eso se puede verificar una y otra vez a lo largo de la historia, a lo largo de la arqueología, de las ciencias. Aquí en este libro hay cosas impresionantes que son incontrovertibles. Nadie las puede poner en duda. ¿Por qué hay piedras? ¿Por qué hay ciudades? ¿Por qué hay, inscripciones? ¿Por qué hay una historia? ¿Por qué hay un pueblo? ¿Por qué hay, un devenir en el tiempo que nos da la seguridad de que lo que estamos leyendo en este libro es del más allá. De ese mundo que todos más o menos intuimos. De ese mundo que vemos en los cielos estrellados de nuestras noches y nos preguntamos, ¿qué hay más allá? Aquí, en este libro, aparecen respuestas a esas preguntas que todos los hombres se han hecho a lo largo de la existencia de este planeta. Deciros, en primer lugar, que ese Dios que intuimos, ese Dios que surge de forma natural en el pensamiento y en la conciencia de los hombres, esa persona de Dios es un misterio. Lo poco que sabemos de Dios lo debemos a este libro que nosotros los creyentes denominamos la revelación. La mente humana, mis queridos hermanos y amigos, no puede racionalizar a Dios. Nosotros, los seres humanos, tenemos principio y fin. La historia, desde que comenzó a lo largo del tiempo, tuvo un principio y en las diferentes generaciones, generaciones desaparecieron, otras continuaron, así hasta el día de hoy. Es decir, una historia lineal. Y Dios, ese Dios que aparece en las páginas de este libro, está fuera de la historia. Mira todas las cosas como si fueran en presente. Está fuera de la historia. Por eso digo yo que la naturaleza humana no puede racionalizar la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos principio y fin, pero Dios es eterno, siempre ha existido. Algunas preguntas que nos hacen los niños, bueno, ¿y a Dios quién lo ha hecho? ¿Y a Dios quién lo ha creado? Pues Dios es eterno, ha existido siempre. Cuando no había nada, siempre había Dios. Pero esa idea del siempre se nos escapa a la comprensión y a la racionalidad. Porque nosotros tenemos principio y fin, los seres humanos, pero Dios ha existido siempre. Cuando no había nada, siempre hubo Dios. Siempre hubo Dios y ese concepto, como digo, de siempre es incomprensible a causa de nuestra temporalidad. A causa de que nosotros tenemos principio y fin. Y Dios no tiene ni principio ni fin. Y eso, repito, nos resulta difícil de entender. Hubo un hombre que se atrevió a discutir con Dios los misterios de la vida y de la muerte. Un hombre que amaba a Dios, pero que había cosas que no entendía, como nos pasa a nosotros. Y tuvo que aceptar la grandeza de Dios y su propia pequeñez, o nuestra propia pequeñez. Este hombre se llamaba Job. Aparece en las páginas de la Biblia. Y al final de sus discusiones con sus amigos, a causa de la terrible enfermedad por la que él atravesó, a causa de esa situación triste, deplorable de su vida, su discusión, sus reflexiones filosóficas y teológicas sobre los orígenes de la vida y de la muerte, sobre la idea de Dios, al final de sus discusiones y dudas, porque tenía dudas, como nos pasa a nosotros, tuvo que escuchar la voz de Dios, porque a lo largo de las páginas de este libro, Dios se reveló a los hombres. Y me diréis, ¿y por qué ahora no se revela? Dios se reveló. Este libro fue escrito a lo largo de 1500 años, 1600, 15 siglos, 16 siglos en ese tiempo, Dios se reveló. ¿Por qué no se revela Dios ahora? Pues ya se reveló. Mire, no tuvimos la suerte de vivir en esa época. No tuvimos esa suerte, pero otras generaciones enteras sí vivieron. Y una de estas generaciones, uno de estos personajes, es Job. En el libro de Job, en el capítulo 38, después de que Job ha estado discutiendo sobre el problema de su vida personal, de su familia, con sus amigos, planteando dudas y planteando toda una serie de cuestiones que son propias de los seres inteligentes, como todos los seres humanos, al final dice el texto bíblico lo siguiente. Entonces, capítulo 38 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y pregunta Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O sobre qué? ¿O quién extendió sobre ellas su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios se dirige a Job después de sus dudas, sus temores, sus luchas interiores, sus discusiones con los amigos, le dicen, cállate, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Pero qué sabes? Si no sabes nada. Si cuando miramos, mis queridos hermanos, un cielo estrellado, nos damos cuenta de que no sabemos nada. Y de que aunque los científicos se han metido, diríamos, a examinar el microcosmos, que son los elementos más pequeños, las partículas más pequeñas, el átomo y las partículas del átomo, o el macrocosmos, el universo, no sabemos nada. Sabemos más que los antiguos, pero sabemos tan poquito. Y es lo que Dios le dice a Job, cállate, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué sabes tú? No sabes nada. Te pones a discutir de cosas que no sabes. Veamos cuán extasiados se quedan los autores bíblicos, los personajes que escribieron este libro inspirados por Dios. Cuán extasiados quedaron estos autores al detenerse a contemplar la grandiosidad de Dios. Por ejemplo, dice Isaías, profeta que vivió unos 1000 años, 800 años antes de Cristo, Isaías capítulo 40, versículo 25, dice lo siguiente. Dice Dios, se dirige a Israel y les dice, ¿a quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y dice el versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así se presenta Dios a los autores bíblicos. Dios, mis queridos hermanos y amigos, no cabe en la mente humana. No cabe. Dios no cabe en la mente humana, es superior a todo lo que nos podamos imaginar. Podemos comprender algo de Dios por las obras que encontramos en la naturaleza creada por Él, pero nada más. Así lo expresa el salmista David en el Salmo 19, cuando dice, Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y al cabo del mundo sus palabras. Por ejemplo, cuando analizamos algunos de estos autores, David, que hemos leído, Job, o Isaías, por ejemplo, que tuvo una visión de Dios, cuando vemos a Isaías o a Juan, el apóstol, o a Daniel el profeta, intentan describir con lenguaje humano las visiones de que fueron hechos objeto de parte de Dios, nos damos cuenta, leyendo la Biblia, que es que se quedan cortos. Es que no tienen ni expresión humana para poder describir lo que ven. Leed conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Fijaros cómo empieza este profeta. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. En el año en que murió el rey Uzías, fija la visión exactamente el propio profeta, en el año en que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta visión que tiene Isaías es sorprendente una vez más. La revelación de Dios aparece en la Biblia, pero esa revelación sigue siendo imperfecta. Imperfecta, ni siquiera los autores bíblicos encuentran palabras, repito, o expresiones humanas para poder describir la gloria de Dios cuando eran llevados en visión. No hay lenguaje, les cuesta trabajo expresarlo. No hay vocabulario humano para poder describir lo que aquellos hombres vieron. Todo esto le hará exclamar al apóstol Pablo la siguiente declaración en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos del 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36, donde leemos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol dice: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios no cabe, mis queridos hermanos, por más que lo intentemos, en la mente humana. Afortunadamente, Dios se ha revelado en su palabra, que es la Biblia. Y esto nos permite acercarnos tímidamente a su naturaleza. Pero no debemos olvidar que la divinidad, Dios, es un misterio inescrutable para la mente humana. A veces, cuando leemos esta Biblia, que es la revelación de Dios, nos sorprenden ciertas declaraciones y ciertos hechos de la Biblia relacionados con Dios. Y estos hechos aparecen sobre todo en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, que es un periodo de la historia muy extraña y muy rara, nada tiene que ver, la historia humana ha ido evolucionando en el tiempo, y tenemos que hacer un esfuerzo para situarnos cómo eran los hombres de aquella época y las circunstancias y la historia y los pueblos que era de aquel tiempo, ¿no? Entonces, estos textos que aparecen en el Antiguo Testamento con una mentalidad completamente distinta. Quiero deciros, hermanos y amigos, que nosotros tenemos estructura mental griega. Los griegos nos dejaron a nosotros una forma de pensamiento que ha marcado el mundo occidental. Mientras que aquel mundo era un mundo oriental con una estructura completamente distinta desde la comprensión de las ideas y de las cosas, que no tiene nada que ver con nuestro modelo de pensamiento, nada que ver. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, yo siempre, cuando hay personas que dicen: pastor, es que yo quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Digo: pues mire, usted empiece por el Nuevo Testamento, que lo va a comprender mejor, porque está mucho más cerca a nosotros en el tiempo, con una mentalidad muy, muy similar a la nuestra, porque el Antiguo resulta difícil de comprensión. No que no se pueda leer el Antiguo, pero aparecen extraños hechos, personajes, cosas que son sorprendentes. Por eso, recomiendo siempre empezar a leer la Biblia por el Nuevo y pues a seguir por el Antiguo. Ese es mi consejo siempre. Para comprender estos acontecimientos que nos sorprenden, debemos hacer un esfuerzo y examinar las situaciones de la historia en la época en que aparecen. El verdadero problema radica en la tragedia del pecado del hombre. Ese es el drama, la tragedia del pecado del hombre. Dios, en el pasado, sobre todo en el Antiguo Testamento, que como digo, os sorprenderán algunos de los hechos que aparecen en sus páginas, Dios tuvo que intervenir de forma drástica para evitar que la humanidad se autodestruyese, literal, para impedir que la humanidad desapareciese. Dios establece límites a su gracia. Y cuando el ser humano pasa esos límites, y nos puede ocurrir a nivel personal a todos, Dios se ve obligado a intervenir. Así, por ejemplo, leemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, dice así: ¿quiero yo, dice Dios, es Dios que habla, quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Dios no quiere la muerte de nadie. Ni siquiera nuestra muerte física la quiere Dios. Esto es una contingencia que nos ha pasado y que estamos sufriendo a causa de nuestros errores como seres humanos. Y sigue diciendo el texto, el versículo 31, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios no quiere la muerte, no quiere que lo pasemos mal. Estamos, como dice el poeta, esto yo encontré al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Estamos cosechando lo que nosotros como individuos y toda la humanidad como colectividad hemos sembrado a lo largo de los siglos. Estamos cosechando. Por eso, a veces cuando ocurren cosas y vemos cosas en la Biblia, actuaciones de Dios radicales, rotundas, de eliminación de pueblos completos, la Biblia llama a esa actuación de Dios la extraña operación de Dios. Como aquel cirujano que tiene que amputar un brazo gangrenado para salvar una vida, aunque resulte muy dramática la situación. En el Antiguo Testamento nos encontramos, como en el Nuevo, ¿sabéis? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo nos encontramos a un Dios de amor, a un Padre que desea salvarnos y quiere lo mejor para nosotros en este mundo. Y en un mundo venidero que está ahí a la vuelta de la esquina, según las promesas de Dios, hay declaraciones en el Antiguo Testamento que nos hablan de un Dios lleno de amor, de un Padre amoroso. Fijaros, leed conmigo el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3. Este es uno de los textos más hermosos de la Escritura. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. Disculpa. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama con amor eterno, a diferencia de nuestro amor como humanos, que es limitado y es circunscrito al tiempo o a las circunstancias. Dios se dirige a su pueblo y le dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O otro texto, en el libro de los Salmos, capítulo 103, Salmos 103, versículos del 8 al 11, donde leemos: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ese es el Dios de la Biblia. Y la escritora Ellen White dice lo siguiente: Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. El deseo de Dios de que seamos felices. Y sigue diciendo la autora: la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad. Cuando Moisés, recordáis al profeta bíblico, al padre, diríamos, de la salida de los israelitas de Egipto, cuando Moisés dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Leemos en Éxodo 33, 18 y 19, tal es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y clamó, Dios clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios unió consigo, sigue diciendo la autora, Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra. Yo a veces os habéis preguntado, como yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué he nacido? ¿Por qué has nacido tú? Porque quisieron tus padres. Mucha pretensión de parte de los padres pensar traer hijos al mundo porque queremos, porque tantos no vienen. Hemos nacido, según la Biblia, por la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo se lo dice a los atenienses ahí en el Europa o en Grecia. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Es Dios. Y cuando leemos en la Biblia que Dios le dice al profeta Jeremías, Dios le dice antes que nacieses, cuando estabas en el vientre de tu madre yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Y cuando leemos esos textos se me pone la piel de pollo. Porque yo no he nacido por voluntad de mis padres, mucha pretensión de parte de los seres humanos pensar que los hijos vienen por cuando queremos. Hay una intervención de Dios misteriosa que hace que tú seas único a los ojos de Dios. Único. Cada ser humano, de los millones que han poblado el planeta y que siguen poblándolo, son únicos. Solos ellos, nada más. Porque hay una intervención divina en todo este procedimiento. Isaías capítulo 57, versículo 15, es un texto también para recordar. Isaías 57, 15, donde leemos, fijaros qué texto, esto es para enmarcarlo y para ponerlo en un cuadro en nuestro despacho, en nuestra habitación, en nuestro comedor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y añade, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para verificar el corazón de los quebrantados. El que es todopoderoso, el que el cielo no lo puede contener, el que ha existido siempre, el alto y sublime cuyo nombre es el santo, el que habita a la altura de la santidad, dice después, yo habito con el sencillo y humilde de corazón. No importa quién seas, de qué país vengas, cuál sea tu cultura, cuál sea tu formación, del origen que tengas, Dios te ama. Dios está pensando en ti desde antes de que nacieses. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es tan grande, mis hermanos. Es tan inmenso. ¿Cómo la gente puede desaparecer a Dios? A ese Dios que Cristo le llama Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo es posible que la irracionalidad humana intente eliminar a Dios si es lo más hermoso que podemos entender desde que tenemos uso de razón? Cuando el Señor Jesús estuvo entre nosotros en esta tierra, nos invitó a que nos dirigiésemos a Dios llamándole eso, como os he dicho yo, Padre. Es la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese término de Padre es un término entrañable. Nos habla de la proximidad de Dios y de su cuidado especial para nosotros. ¿Recordáis que Jesús dice, si tu hijo te pide pan, le vas a dar una piedra? Si te pide un pescado, le vas a dar una culebra. Dice Jesús, y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nos preguntamos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? Cristo vino a revelar a Dios ante los hombres. Y es el texto que ha leído nuestro hermano. Cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y ya estaremos contentos de ver a Dios, ¿verdad? Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando nosotros analizamos la vida de Jesús en el Evangelio, de su carácter, de su equilibrio, de su santidad, de su amor, de su perfección, de su nobleza, de su generosidad, así es Dios, mis hermanos, como Cristo, así es Dios. Así nos lo vino a revelar Él. Dice la autora Ellen White, que he citado en el libro Deseado de todas las gentes, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado, dice en la oración pastoral, esté en ellos y yo en ellos. Hemos dicho al principio que adentrarnos en la divinidad es un misterio insondable. La Biblia nos habla de Dios que se manifiesta de manera distinta. Cristo vino a este mundo para que pudiésemos comprender algo de la grandiosidad y de la majestad de Dios, pero sobre todo para que aprendiésemos a saber cómo es Dios, cómo es Él. La Biblia nos habla del Dios el Padre, nos habla del Dios el Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos encontramos con ese Dios que siempre hemos dicho, pues Dios, que Dios se puede manifestar como quiere, no tiene límites Dios. Puede manifestarse como Padre, como Hijo, estuvo en esta tierra, Cristo nació en el año 750 de la fundación de Roma, hay testigos históricos de su presencia en este mundo, es un personaje histórico Cristo. Dios puede manifestarse como quiera, no tiene límites Dios. Puede manifestarse como Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y es el mismo Dios. Y decimos, bueno, es que no lo entiendo, pero es que Dios no quiere que lo entiendas, que no lo vas a entender nunca, que lo aceptes. Dios quiere que lo aceptes, porque Dios, repito, no tiene los límites que nosotros tenemos como personas. Dios puede manifestarse de maneras distintas, con personas distintas, y seguir siendo un Dios nada más. Aunque no lo entendemos, lo debemos aceptar porque Dios lo ha revelado, nada más, aunque no lo entendamos. Dios, repito, como decíamos al principio, no cabe nuestra comprensión de las cosas. Él está por encima de todos nosotros. Debemos aceptar lo que Dios ha revelado y nada más. Como dirá Pablo, no queráis saber más de lo que está escrito, nada más, es que no sabemos tan apenas nada. Todo esto que sabemos es muchísimo ya comparado con los límites que tenemos como seres humanos. Debemos saber que a pesar de nuestros errores y pecados, Él nos ama con un amor que supera nuestra comprensión. Algo que no debemos olvidar nunca para nuestro propio bien. Es que nosotros somos seres desvalidos, pecadores, necesitados permanentemente de cosas. Que nuestros pecados nos han alejado de Dios. Yo les decía a mi grupo de escuela sabática, yo conocí a este mi Dios cuando tenía 17 años. Y con 17 años, yo ya había hecho mis pinitos por este mundo. Y en la medida en que nosotros vivimos alejados de Dios, más pinitos hacemos. Algunos son robles, secuoyas de los Estados Unidos, de gordos que son. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pasivos y lo sabemos. Cuando nos encontramos con nuestra propia conciencia personal. A pesar de todo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para redimirnos de nuestros pecados y llamarnos a un mundo nuevo, a un mundo donde nunca nos tendríamos que haber marchado. Pero Dios tiene ese programa, Dios no cambia de plan, Dios no cambia de programa. Él es un buen Padre, es el Padre nuestro que está en los cielos, que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Fijaros qué promesa. Y voy concluyendo ya. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. Leemos lo siguiente en el Evangelio. Leemos así. Fijaros qué promesas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay? Lo leíamos antes, lo decíamos de memoria. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahora tiene un texto al Señor Jesús también para enmarcar, pero con letras de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Que eliminemos de nuestro corazón el orgullo humano, el egoísmo, la soberbia, todo aquello que destruye nuestra personalidad. Es lo que está diciendo Jesús. Termino. La divinidad revelada en las Escrituras, la máxima revelación de Dios, la Biblia, es un misterio en el que no nos podemos adentrar. Solamente acercarnos a lo que Él ha revelado. En segundo lugar, el enemigo de Dios, que aparece en las páginas de la Escritura, también a lo largo de la historia de la humanidad, ha querido distorsionar el carácter o la personalidad de Dios. Pero Él se revela en su palabra como un hijo, como un padre, un padre amante de sus hijos. Cristo, la tercera idea, vino a mostrarnos cómo es Dios. Aunque ahondar en su naturaleza sobrepasa nuestra comprensión, Cristo dijo, yo y el Padre, una cosa somos. Y encontramos en el Cristo de Nazaret, en el Hijo de María de Nazaret, tanta ternura, tanto amor, tanto modelo a imitar, tanto mensaje de paz y de esperanza que nos sobrecoge. Comentaba hace unos días en otro sermón la parábola del hijo pródigo. ¿Conocéis esa parábola? ¿Quién no ha oído hablar de la parábola del hijo pródigo que relató Jesús? Y en ese sermón que yo di, que me parece que alguno de estos sermones he dado aquí en esta iglesia, se habla del arrepentimiento, el hijo que se da cuenta del error que ha cometido, de la confesión de sus pecados al Padre y el comienzo de una vida nueva, desanduvo el camino y regresó al hogar. Pero lo más importante de esta parábola no es la actitud del hijo, que es importante, que somos nosotros los hijos. El hijo pródigo somos tú y yo, que nos hemos alejado más o menos de la casa del Padre. Algunos, pues, nos han dejado mucho, otros quizás menos por la edad o por circunstancias. Pero lo importante de esta parábola es la actitud del Padre. Así es Dios. San Lucas capítulo 15, del 20 al 24. Leemos. San Lucas 15, del 20 al 24. Y levantándose el hijo pródigo, o sea, tú y yo, levantándonos, que es importante que nos levantemos, y como dice más adelante el texto, volviendo en sí, cuán importante es que los seres humanos entremos en nosotros mismos y volvamos en sí, seamos sensatos. Dice, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, esto el padre, se echó sobre su hijo y le besó. Y el hijo le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y hagamos fiesta y comamos. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido. Y es hallado. El gozo que hay en el Padre de ver que su Hijo ha regresado. Y Jesús va a decir en el Evangelio, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en la presencia de Dios cuando tú y yo nos desnudamos de lo que somos, caemos humildemente a los pies del Señor y decimos, Señor, ten piedad. Ten misericordia de mí, Señor. Yo no soy más que lo que tú sabes que yo soy. No voy a disimular delante de la gente. No voy a, diríamos, a desfigurar mi realidad. No puedo desfigurar mi realidad delante de ti. Y en esta experiencia del Hijo que se encuentra con el Padre, allí no hubo reproches de parte del Padre, ya te lo decía. Si yo te daba consejos, no hiciste caso. Yo te decía a dónde te iba a conducir tu vida desordenada. Y te lo decía, no hubo reproches, no hubo... ¿Sabéis lo que hubo? No hubo resentimiento tampoco por el mal comportamiento del hijo pródigo. Allí solamente hubo amor y perdón. Gozo y felicidad por el hijo que había regresado al hogar del Padre. Así está esperando Dios, que está en los cielos, que no lo pueden los cielos contener. Así está esperando que tú y yo volvamos a Él, porque Él nos ama como nuestro Padre. Y ojalá, ¿sabéis? Ojalá que no seamos hijos ingratos. Hay muchos hijos ingratos en este mundo. Pero ojalá que tú y yo no seamos hijos ingratos. Seamos receptivos a la voz de Dios. Y en esta mañana, el Espíritu de Dios está llamando a vuestro corazón a través de este humilde siervo. No soy más que un instrumento, pero Dios está aquí hablando a vuestro corazón. ¿Cómo responderemos? ¿Estaremos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, mis queridos hermanos y amigos? ¿Seguiremos su consejo de entregarnos en sus manos de forma incondicional, sin poner trabas ni límites ni condiciones a Dios? Dos textos para terminar. Proverbios capítulo 23, versículo 29. Proverbios 26. Libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 23, versículo 26. ¿Sabes qué te dice Dios a ti en esta mañana? Lo que escribió aquí el rey Salomón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese es nuestro Padre. Pero te pide, dame, hijo mío, tu vida. Entrégala en mis manos y miren tus ojos por mis caminos, porque te va a ir bien, como dice el otro texto de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio 5, 29, notad. Palabras de Dios al pueblo de Israel, en aquel tiempo, tiempos de Moisés, peregrinación por el desierto, salida de la tierra de Egipto, hacia la tierra prometida, dice Dios a Israel, quien diera, ojalá, Deuteronomio 5, 29, que tuviesen tal corazón y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Dice Dios como una aspiración del Padre, ojalá. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón y que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Mis hermanos y amigos, desde que tenemos uso de razón cuando estamos en este mundo, ¿qué queremos? Que la vida nos vaya bien. No. Ser felices. Que no haya problemas. Que no tengamos contingencias, que no tengamos problemas ni luchas. Dios te dice a ti en esta mañana, ojalá que tuviesen tal corazón y guardasen todos los días, claro, hay condiciones, todos los días. No se puede ser cristiano de un día, ni hijo de Dios de un día, ni de un mes. Yo he conocido gente que ha venido a esta iglesia, desaparecieron. No sabemos cuál será su vida. Dios es amoroso con ellos también. Pero que guardasen todos los días todos mis mandamientos, no parte. Y añade el Señor su promesa, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Que es lo que queremos todos. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude para que seamos receptivos a la voz de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.